nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. Lágrimas por lágrimas tú pagarás con lo que tú has hecho con mi corazón.